Bueno, la continuidad informativa nos lleva a las paritarias provinciales y fundamentalmente al sector de los maestros, maestras. ¿Qué tal, María José Alonso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado y buenas tardes para todo tu equipo, para vos y para la audiencia. Bueno, contanos un poquito, están en pleno, digamos, momento de votación. ¿Ya empezó la votación con respecto a las propuestas que se han planteado? No, la votación es hasta mañana viernes a las 10 de la mañana, porque a las 2 de la tarde es la asamblea provincial, así que todavía los compañeros y compañeras están votando. En nuestro departamento hubo una sola moción por la aceptación de la propuesta, pero en otros departamentos hubo otras mociones, así que habrá que esperar al día viernes a la asamblea provincial para saber cuál es la definición de la mayoría. María José, ¿hubo planteo de otro departamento de paro concretamente? En la mayoría de los departamentos está la moción de aceptar. La moción de aceptar está en todos los departamentos de la provincia. Algunos departamentos tenemos solo esa moción y en otros se ha presentado mociones de paro, sí. Perfecto. ¿Y concretamente el planteo que hace la provincia cuál es, María José? El gobierno provincial propone un aumento salarial. Nosotros en el mes de diciembre teníamos un 5% de aumento que ya estaba pautado desde la última paritaria del mes de febrero. Y con ese porcentaje de aumento nosotros alcanzábamos al 77% de aumento anual. El gobierno planteó un aumento de un 20% más, o sea que en diciembre cobraríamos un 25% de aumento sobre el salario de febrero y alcanzaríamos el 97% anual. A eso se le agrega un 5% más que se otorgaría en el mes de enero para alcanzar el 102% para los activos y para los jubilados. Pero además nosotros contamos con un porcentaje extra que es producto de la paritaria nacional, que tiene que ver con el aumento de lo que se paga por FONIT y conectividad, que implica un 5,6% en diciembre y un 1,6% en enero. Así que esto es lo que va a llevar a que en diciembre el aumento supere el 102% y en enero supere el 108%. Eso es a grandes rasgos la propuesta, más un agregado por responsabilidad jerárquica que tiene que ver con todos aquellos cargos que tienen responsabilidad jerárquica, sean cargos de dirección, vicedirección, supervisión, jefatura de preceptores, jefatura de sección, jefatura de taller, todos esos cargos que cobran un ítems que es el de responsabilidad jerárquica tendrán un aumento en ese ítem que va a estar prorrateado en 4 cuotas, pero que va a permitir volver a aquella diferencia que siempre hemos tenido entre el cargo de base y los cargos de conducción jerárquica. O sea, el planteo que se hace en la pirámide, ¿no? Que significa las distintas funciones y fundamentalmente las responsabilidades. Claro, tal cual, y un poco también porque implica reconocer el trabajo que estos compañeros llevan adelante, porque en estos últimos años, desde el 2007 hasta ahora, se ha achatado mucho la carrera docente de tal manera de que hoy en día cualquier maestro con 2 cargos, es preferible tener 2 cargos de base que tener un cargo de dirección, porque cobras más. Entonces nadie quiere tomar las direcciones con las responsabilidades que aparte involucra. Entonces esto nos permitiría de alguna manera poder replantear esta ansiada jerarquización que estamos tratando de llevar adelante desde hace tanto tiempo. María José, con esto, digamos, un poco el planteo que se hacían ustedes originario también era con respecto, después de la lucha larga que tuvieron, a posterior se planteaba el tema de la paritaria nacional, los montos que se habían aplicado en la paritaria nacional, los porcentajes. ahí estaría bastante, serían, digamos, bastante parecidos los montos en lo que significa el total, la suma total del año. Sí, la verdad es que, a ver, después de mucho discutir y de mucho pelear, como vos decís, esta propuesta paritaria de ahora se parece bastante a la propuesta paritaria nacional, pero lógicamente llega tarde, ¿no? Porque nosotros, más allá de que valoramos el hecho de haber conseguido una propuesta en el mes de diciembre, tener una propuesta salarial en el mes de diciembre, nosotros tenemos que recordar que ya en la paritaria de octubre le exigimos al gobierno que cumpla con la paritaria nacional, porque estos índices que estamos manejando de la paritaria nacional son índices que ya están desde octubre fijados. Bueno, llegan ahora, esperemos que el gobierno a partir de ahora cumpla con esta pauta salarial que es la que marca la paritaria nacional. Uno ve, digamos, lo que significa este, digamos, el planteo que hizo la provincia tan rápido, digamos que un poco, digamos, lo que se ve desde afuera, fundamentalmente la actitud de los maestros en general, que aceptarían la propuesta, hablemos potencial. Digamos que fue muy diferente a las anteriores, digamos, planteo, la lucha, el enfrentamiento hacia el sector trabajador. ¿Qué cambió para que ocurra esto en la provincia? No creo que haya habido un cambio. La verdad es que lo que me parece a mí es que el gobierno lo que... no sé si es que lo entendió, sino que por primera vez está haciendo lo que debería haber hecho. Pero a pesar de eso, vuelvo a insistir, la respuesta llega tarde, porque los trabajadores y las trabajadoras necesitábamos una recomposición hace meses atrás, no a fin de año. Me parece sí que, la verdad es que no sé cuáles son las razones que tiene el gobierno para tomar esta determinación. Sí, yo tengo que decir que estamos convencidos de que hoy nosotros tenemos una propuesta porque supimos resistir durante todo este año, porque le hemos demostrado al gobierno que no nos importó ni siquiera que nos descuente nuestro salario, como lo ha hecho, sino que íbamos a seguir peleando por lo que creíamos justo. Entonces, también me parece que un poco lo que ahora quedó en claro fue eso. El gobierno sabe que lo que tiene enfrente es un grupo de trabajadores y trabajadoras que no se van a dejar torcer el brazo. Y para nosotros es muy importante poder conseguir hoy un aumento que, aunque no sea aquel aumento que nosotros creemos que nos va a permitir pasar holgadamente este final del año, sí es el aumento que nos va a permitir posicionarnos de otra manera de cara a febrero, que va a ser cuando vamos a empezar nuevamente la discusión salarial sobre el año 2023. No es lo mismo iniciar una discusión con un salario de 97.000 pesos que con un salario de 124.000 pesos, ¿no? La diferencia claramente es otra y nos permite pararnos de otra manera. María José, lo mejor para vos, que digamos esta situación tenga la solución rápida, fundamentalmente para, como se decimos en el gremio, para rearmarse y volver a la lucha, ¿no? Rearmarse en el sentido de que los derechos de los trabajadores no pueden ser atropellados. Y fundamentalmente lo mejor para el sector docente, tanto sea las maestras y maestros, que hacen al día del trabajo, hace usted con nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias por todo. Bueno, no, gracias a ustedes. Si no nos vemos, creo que, vuelvo a decir lo que planteaba recién, creo que ha sido un año muy duro para los trabajadores y trabajadoras en general, no solo los trabajadores de la educación, también ustedes desde su sindicato han tenido un año muy complicado y la verdad es que me parece que tenemos que terminar el año pensando justamente en que ha sido un año de resistencia y que a esa resistencia los trabajadores le hemos podido hacer frente y hemos salido beneficiados. Así que un saludo enorme para cada uno de los compañeros y compañeras que siempre están atentos a lo que nos sucede, a este trabajo colectivo, esta pelea colectiva que es la que nos va a permitir salir adelante. Gracias nuevamente, María José. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estuvo María José Alonso, representante de ANSAFE, líder departamental.